que es que todo se termina así. Recuerda la vida que un día soñamos. Recuerda que yo voy a hacerte feliz. Pero más fuerte no se escucha. Y te quiero, te quiero. No te me puedes ir. Te quiero a ti. ¿Por qué no comenzamos?